bandas sonoras de varias décadas, con una canción interpretada por The Piña Colada Son, la canción de la Piña Colada Escape, una canción interpretada por Rupert Holmes, como se lo habíamos narrado anteriormente. Después de esta canción, escucharemos otro tema importante de banda sonora. Tendremos la canción Iris, que es una canción de la banda Goo Goo Dolls, escrita originalmente para la banda sonora de la película City of Angels de 1998. City of Angels, un ángel enamorado, es una película romántica de 1998 protagonizada por Nicolas Cage y Meg Ryan, y cuenta la historia de un ángel que se enamora de una mujer mortal y desea convertirse en humano para poder estar con ella, con la guía de un hombre que ya ha hecho la transición de la inmortalidad. El ángel cae y descubre la experiencia humana. City of Angels, filmada en California, fue producida por Dawn Steele, quien fue una de las primeras mujeres en manejar un estudio fílmico de Hollywood. Dawn Steele falleció el 20 de diciembre de 1997, menos de 4 meses antes que su película se estrenara en abril de 1998. Esa banda sonora de la película City of Angels también cuenta con esta canción de Alanis Morissette. Vamos entonces con las primeras dos canciones en este especial que les presenta Emisora Cultural de Pereira 97.7, Cinema Rock y Pop, clásicos anglo incluidos en bandas sonoras de varias décadas, episodio 7. De la película The Sweetest Thing tendremos a Escape, de Piña Colada Son, la canción de la Piña Colada con Rupert Holmes, y de la banda sonora de la película City of Angels tendremos la canción Iris de Goo Goo Dolls. Bienvenidos. En Estrellas de Medianoche, Cinema Rock y Pop, clásicos anglo incluidos en bandas sonoras de varias décadas. Escape.

Está en Estrellas de Medianoche con Cinema Rock y Pop, clásicos anglo incluidos en bandas sonoras de varias décadas. Especial de Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Hoy con el episodio 7 de Cinema Rock y Pop, clásicos anglo incluidos en bandas sonoras de varias décadas. Las siguientes dos canciones. El tema Burning Heart, Corazón Ardiente, hace parte de la cuarta entrega de la película Rocky de 1985, protagonizada por Sylvester Stallone. La canción fue el mayor éxito de la agrupación Survivor, contando con Jimmy Jamison como vocalista. En Rocky cuarta parte, la Unión Soviética y su mejor boxeador ingresan al boxeo profesional con su mejor atleta, Ivan Drago, quien inicialmente quiere enfrentarse al campeón mundial Rocky Balboa. El amigo cercano de Rocky, Apollo Creed, decide pelear con él durante una exhibición, pero Drago lo golpea fatalmente y lo mata en el ring. Enfurecido, Rocky decide luchar contra Drago en la Unión Soviética para vengar la muerte de su amigo y defender el honor de su país. Esta banda sonora de la película Rocky cuarta parte, de la cual vamos a escuchar la canción Burning Heart de Survivor, también incluye este tema de James Brown. Living in America. Darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Posteriormente escucharemos la canción Mrs. Robinson, la señora Robinson. Es una canción del dúo de Simon and Garfunkel, famosa por hacer parte de la película The Graduate, El Graduado, de 1967. El Graduado es una película de comedia romántica basada en la novela de 1963 del mismo nombre de Charles Webb, quien la escribió poco después de graduarse del Colegio Williams. La película cuenta la historia de Benjamin Braddock, personificado por Dustin Hoffman, de 21 años, recién graduado de la universidad sin un objetivo bien definido en la vida, que es seducido por una mujer mayor casada, la señora Robinson, pero luego se enamora de su hija Elaine. La recaudación total de la película ha llegado a 857 millones de dólares. Esta banda sonora de The Graduate, El Graduado, también incluye en su repertorio otra canción del dúo de Simon and Garfunkel, The Sounds of Silence. Vamos entonces con Burning Heart, con la agrupación Survivor, Corazón Ardiente, de la película Rocky 4, y Mrs. Robinson, de Simon and Garfunkel, de la banda sonora de la película El Graduado. Who said I do not know?

Clásicos anglo que hacen parte de bandas sonoras de varias décadas en cinema, rock y pop. Escuchan Estrellas de Medianoche. Especial de Estrellas de Medianoche, hoy lunes festivo 24 de marzo, presentándoles episodio 7 de Cinema Rock y Pop, clásicos anglo incluidos en bandas sonoras de varias décadas. Las siguientes dos canciones. Tendremos a Let's Go Crazy, Enloquezcámonos, que es una canción de 1984 de Prince and the Revolution. Fue la pista de apertura tanto del álbum como de la película Purple Rain, protagonizada por Prince y Apolonia Cotero. El álbum Purple Rain ha vendido más de 25 millones de copias. De esta banda sonora de Purple Rain surgieron éxitos tan importantes como la canción que vamos a escuchar, Let's Go Crazy, como el tema que estamos escuchando aquí al fondo. Purple Rain, que le da título a dicha banda sonora y a dicha película, y también surgió la canción When Doves Cry, que es posiblemente el tema más exitoso del cantante Prince. Posteriormente tendremos la canción Can You Feel the Love Tonight? ¿Puedes sentir el amor esta noche? Hace parte de la película animada de Disney El Rey León. El tema fue compuesto e interpretado por Elton John en la entrega número 67 de los premios Oscar en marzo de 1995. Can You Feel the Love Tonight ganó por mejor canción original. En el mismo año, Elton John ganó el Grammy con la canción por mejor interpretación vocal pop masculina. El Rey León cuenta la historia de Simba, un joven león que

de varias décadas. Pasamos a continuación a la canción Staying Alive, permaneciendo con vida o siguiendo con vida, que es una canción escrita e interpretada por los Bee Gees para la banda sonora de la película Saturday Night Fever, siendo el segundo sencillo que se lanzó de dicha banda sonora. Es una de las canciones emblemáticas de los Bee Gees que los afianzó como una de las bandas importantes del siglo XX. La lista actualizada de la publicación Rolling Stone de las 500 mejores canciones de 2021 colocó a Staying Alive en el puesto número 99. Staying Alive es una de las varias canciones que hacen parte de la banda sonora de la película Saturday Night Fever, una de las bandas sonoras más exitosas, que cuenta especialmente con música de los Bee Gees, pero también cuenta con otras canciones como música de Tramps, de Yvonne Elliman y otros artistas. Y cuenta con canciones como Night Fever, como How Deep Is Your Love y como More Than a Woman de los mismos Bee Gees, y esa misma canción interpretada por la agrupación Tabares. Bueno, posteriormente, después de esa canción que escucharemos de Staying Alive con los Bee Gees, tendremos otra canción que hace parte de banda sonora. De la banda sonora de la película I'm Breathless de Dick Tracy, mejor dicho, Bog, es la canción que escucharemos. Es una canción de Madonna perteneciente a su segundo álbum de banda sonora, I'm Breathless, de 1990. Bog contiene una canción hablada en la que, o más bien, Bog contiene una sección hablada en la que Madonna nombra a varias estrellas de Hollywood de la Edad de Oro. Líricamente, la canción trata sobre divertirse en la pista de baile sin importar quién seas. I'm Breathless fue el álbum que se lanzó para la película Dick Tracy, en la cual Madonna representa al personaje Breathless Mahoney y comparte papel protagónico con el actor Warren Beatty, quien representa el papel de Dick Tracy. En la película también actúa el actor Al Pacino. Vamos con esas dos canciones entonces. Tendremos Staying Alive con los Bee Gees de la banda sonora de la película Saturday Night Fever, y tendremos a Bog con Madonna de la banda sonora de la película Dick Tracy, incluida dicha canción Bog en el álbum I'm Breathless, álbum que se hizo especialmente para dicha banda sonora de Dick Tracy. Dos canciones más en este especial que les presenta Emisora Cultural de Pereira 97.7, hoy lunes festivo. Clásicos anglo que hacen parte de bandas sonoras de varias décadas en cinema, rock y pop. Escuchan Estrellas de Medianoche. Your time.

Este es el especial Cinema Rock y Pop en Estrellas de Medianoche. Clásicos anglo incluidos en bandas sonoras de varias décadas. Now I have the time of my life. No, I never felt like this before. Cinema Rock y Pop. Clásicos anglo incluidos en bandas sonoras de varias décadas. Episodio 7, hoy en este especial que les presenta Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7, hoy lunes festivo. Cerramos con la canción She's Like the Wind, Ella es como el viento, que es una canción interpretada por el cantante y actor Patrick Swayze, la cual hace parte de la película Dirty Dancing. Dirty Dancing es una película de baile de 1987, protagonizada por Jennifer Grey y Patrick Swayze, que cuenta la historia de Frances Baby Houseman, el personaje de Jennifer Grey, quien es una joven que se enamora del profesor de baile Johnny Castle, personificado por Patrick Swayze. Esta es una exitosa banda sonora que incluye canciones de Eric Carmen, incluye esta canción. Had the Time of My Life con Bill Medley y Jennifer Warnes, que fue ganadora de premio de la Academia, premio Oscar, además de ganar premio Grammy por mejor canción original. Vamos entonces con otra canción que hemos elegido para cerrar por hoy este episodio 7 de Bandas Sonoras. Tendremos a Patrick Swayze entonces y la canción She's Like the Wind, Ella es como el viento. En Estrellas de Medianoche, Cinema Rock y Pop, clásicos anglo incluidos en bandas sonoras de varias décadas. Like the wind through my tree, she rides the night next to me. She leads me through moonlight, only to burn me with the sun. She's taking my heart, but she doesn't know what she's done. Breath in my face, her body close to me. Can't look in her eyes, she's out of my league. Just a fool to believe I have anything she needs. She's like the wind. And all I see is a young old man with only a dream. Am I just fooling myself that she'll stop the pain? Living without her, I go insane. Breath in my face, her body close to me. Can't look in her eyes, she's out of my league. Just a fool to believe I am anything she needs. She's like the wind. My face, your body close to me. Can't look in your eyes, you're out of my league.